Excelencia ha quedado apeado de la Copa del Rey, eliminado por un Almería que no ha dado de no es un echado de cualidades técnicas, no es un equipo a pesar de que está imbatible, no ha perdido la expectativa de ganar el juego, más bien todo lo contrario, pero le vale, de momento le llega para estar ahí, arriba la clasificación segunda como tercero y clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Justamente eliminado, pero la justicia de son los goles que hay que marcar y en este caso el Elche está bastante negado en los últimos partidos, por tanto hay que cambiar ya el chip de la Copa ante la Liga, aunque lo que hablaremos de las reacciones post partido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche Punta, aquí como siempre en directo ya contado a través de nuestros medios de comunicación, a través de ustedes, en el punto 4. Creo que el fútbol ayer fue cruel con el Elche. Se puede perder y se puede ganar. Normalmente el que hace más méritos para ganar, normalmente, no siempre gana. Pero cuando un equipo está en mala racha, esto tiene flor y tiene la suerte de cambio, se produce una cosa que no es posible que haga. En otra situación, con mucho menos, el Elche no hubiera ganado el sábado al Numancia y allí hubiera pasado la época. Solo como hubiera tenido la inercia ganadora de la segunda vuelta de la temporada pasada, esto por ejemplo saca con nueve. Pero el que tiene esa inercia ahora mismo ganador será el Elche, haciendo menos de la mitad de los puntos. Y el Elche tiene la dinámica perdida. Eso es muy peligroso, porque si haciéndolo medianamente bien, como yo lo hice, pero pierdes, no va a haber mal, pierdes, lo pierdes. Esa es la preocupación que ahora mismo también. Ayer, insisto, pues fuimos por cruel, porque el Elche tuvo una primera media hora muy aceptable, quedaron hasta cuatro oportunidades de gol, ya solo al final tuvo dos, y luego en el segundo tiempo también el Elche acabó atando y atacando y metiendo en su área a la media y teniendo tras 3 o 4 por la media. Esta noche el tiempo de deportes con el formativo de la NIC, con la deportiva, con la NIC, con el carrer, con el señor de la partida, yo creo que la NIC ha dado la misma que nos utilizamos ayer de la medida 8 para el Elche, con las claras y llegadas importantes, y 4 para la NIC. Incluso, sobra hasta que no tuvo para haber sentenciado antes del minuto 90, cuando llega el gol Soriano en una contra ideal. Previamente el Elche había sufrido la expulsión de Rupert, que estuvo 10 minutos en el último gol porque luego expulsaron a Rubén, que es la final de la Almería. Pero para que os hagáis una idea de los pensamientos de los técnicos, mientras que en la recta final Bordalás quitaba a Quique Mateo y metía antes, quitaba un delantero, sigue evidente que quería la victoria antes de llegar a la prórroga. Lucas Alcaraz hacía lo contrario, estaba a Golton, pero Valencia y metía un centro de prórroga. Bueno, pues a veces, normalmente, el 80% de las veces, esos cambios se pasan factura y atacan, se acaba perdiendo el partido. Pero, vuelvo a decir lo mismo siempre. No tiene definitivo, si no se ha tratado de cada portería, el que perdona lo paga. Y con menos, me dejo que los partidos sí se acaban, pero este año no. Así se expresaba hoy, después del entrenamiento, José Luis Aciari, que fue uno de los protagonistas, no solo en el 11 titular, sino teniendo la oportunidad más clara del partido, y de sentir el vestuario después del partido ya esta mañana es un poquito más grande. ¿Qué que sea después del partido? El equipo, como depende, antes estaba jodido porque hay un buen partido para poder ganarlo. En la segunda parte, llevando el peso del encuentro, creando ocasiones y una jugada al final, vamos con esta derrota que nos dio. Y ya hoy, una cancha es cambiado, tanto en Las Palmas, lo que tiene de jugar tan rápido, que ya la Copa ya ha pasado, no hubiese gustado seguir, pero la realidad es que quedamos fuera. Y ahora sí que el sábado tenemos un encuentro muy importante porque tenemos que tratar de conseguir los tres puntos, porque lo demás es importante, ganando y no queremos de jugar de la parte alta. Es una situación peligrosa en la que está el Elche. Es cierto que el equipo ha mejorado en los últimos dos partidos, entre lo cual que lo normal es sacar esa parte de adelante, pero lo cual que ha remontado dos veces, ahí pagó no solo sus errores arriba, sino también y sobre todo atrás. Y ayer mejoró un poco más, y eso tuvo muchas caras nuevas, pero la filosofía y el estilo del trazo es el mismo, por la Gaciana, que no les merecieron para nada los titulares, pero el equipo mejorado parece que sale reforzado, pero los resultados no llegan. Creo claro que toda la racha sería lo mejor, pues se está pasando exactamente la misma que el año pasado. Ganó los primeros dos partidos en el T3, luego de los siguientes cuatro partidos de liga sacó un punto como ahora, y luego fue eliminado en la segunda guerra. Exactamente igual, pero tiene ya que reaccionar, porque la cuestión de Las Palmas se convierte ya en una final anticipada, por mucho que digan que no, aunque siempre así, vamos a ver si hay, para que efectivamente es una final, porque cuidado, después de este más y pico de malos resultados, pinchar en Las Palmas ya se implicaría que empiecen a sonar todas las manos. Y Las Palmas debe ganar los últimos partidos, que ha adelantado la clasificación. Jugamos en un estadio que no se nos da nada bien, sobre todo más que en un estadio contra un equipo que no se nos da nada bien. Las Palmas, si tuviera que elegir históricamente un rival para jugarse ascensos o partidos claves, se la jugaría contra el Elche. Ha ascendido tercera los últimos partidos contra el Elche, segunda B, segunda A y segunda B, por ejemplo. Así que no parecía la buena, pero yo sigo teniendo plena confianza en este equipo. Y hoy por hoy en este equipo, que no hay ahora mismo otro jugador que sea capaz de sacar mejor rentabilidad de este equipo. Son los que él ha querido dentro del presupuesto que él podría manejar y está hecho a su imagen y semejante. Si ahora traemos un entrenador, yo sería el primero en levantar la mano que sí. Que quiere jugar al fútbol y que quiere divertirlo con fútbol colectivo y asociación, y no tenemos ese tipo de futbolista, porque no tenemos, podemos estar hablando de eso. Esa es mi impresión. Yo creo que ahora mismo en este equipo el que mayor rentabilidad puede sacar esa plantilla es el profesor de Alá, que ha demostrado que en las dos temporadas anteriores, pero que ha sido capaz de tener un equipo con muchas dudas en las primeras vueltas. Vamos a esperar que se haya la reacción, porque desde luego el partido de Las Palmas me parece fundamental. Una vez que Las Palmas hace dos años podrá recordar todas las opciones de luchar por el centro, cuando le marcaron 4-1 y ahí empezaron las movidas para preparar el tiempo. Ayer muchas novedades, desde la portería de Andro, desde la defensa pasando por los laterales de Andro y Flaño, el centro del campo con Asiari, Rupert, Perico, Quique Mateo y arriba Linares, menos Pellegrín, Echete y Palanca, el resto de Andro. Para el partido frente a Las Palmas, yo creo que va a volver a echar mano del equipo de la liga, y ahí puede haber alguna duda, pero vamos a ver. El equipo entrará esta mañana, lo hará también mañana, y a las 7 coge el avión rumbo a Madrid. A Madrid, las cosas están para todo. Ayer, un repaso rápido de los marcadores, el Cádiz, el hermano de vuelo 1-3, el Cádiz está clasificado, el Albacete de 1-0 a la vez, la segunda del Albacete, el San Roque de Lepe venció en el Cádiz 1-3, el San Roque de Lepe, la Ponferradina de Claudio ganó en Eibar 0-1, está clasificada, Hospitalet ganó en Llagostera 0-1, el Hospitalet, el Mirandés, el clasificó 3-1 ganando a la Bolonia, se la clasificó en el distancia que la Almería. Ahora es el Celta que metió 4 al Valladolid, 4-1, el Celta y el Córdoba, que los penaltis se clasificó ante el Huesca. Estos 5 se pueden tener segundo y los 6 de segundo. Estos no serán mañana en el partido de la Copa y los centrales de el pues hay que decir primero que Héctor Berlús, aunque ha mejorado sus problemas con la espalda, es muy dudosa su participación, digamos que no va a estar, aunque el resultado de los que descartar. Pellegrín, 7 puntos de grapas, 7 puntos de suturas con el cabezazo que había salido con Jonathan, el delantero del Valladolid. Y finalmente, la cartulina amarilla que le sacaron a Héctor Verdés, con el vídeo del otro día del Partido de Almanza, Juan José expulsado y aprende a animar que lo quería sacar el último juego para no perder tiempo, pero lo que estaba por ahí en el playa, fue el que intentó en caliente meterse en el lío y el árbitro lo confundió con Perico, porque la confusión sigue ahí, porque no se estaba definitivamente la confusión de Perico, el hombre no tenía nada que ver. Son algunas de las cuestiones en el día de hoy jueves, que es post partido después. Ahora con corazones en la lista van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CRFON la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contraje de tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a 8 céntimos. Informa de tu tienda CRFON, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. www.tennisnet.com. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria, 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusa. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante. Cafetería de primera noche siempre, en continuación carretera Las Vallas, teléfono 965-45-45-16. Swing Son, lanza por los aires los precios. Por traslado, Swing Son casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. Para vaciar la exposición por traslado y lo pone todo a precios sin competencia. Pero ojo, de la máxima calidad de primeras firmas, no hay novillo, no flex, no hay martín, carteles de 299 euros, colchón mismo más que 299 y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, y nada más, sueños son, avenida de 9021, Elche. Ven a Romautos y estrena la temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Romautos tienes un Mazda CX-7 diesel, 543 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos retractables, sensor de luz por solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda. Prepara en Romautos, con funcionarios exclusivos Mazda. En donde va a ser polígono para luz de Elche, salida 74, autovía de Campos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Si la culpa no es tuya, decide tu taller. Que no te lo impongan. Guardia.com, reparación de chapa y pintura. Avenida de la Libertad 60. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Ahí estamos marcando el camino y vamos a ver si nos sale bien, porque el Elche juega en Las Palmas el próximo sábado. Sin tiempo para lamentaciones, hay que olvidarse ya de la Copa del Rey y centrarse en lo verdaderamente importante, que es la Liga. ¿Y qué necesitamos en la Liga? ¿Qué necesita el Elche? ¿Qué necesitan los futbolistas, el cuerpo técnico aficionado? Tiene claro. La verdad que en estos momentos necesitamos ganar. Es verdad que descenso. Es una cosa, el sábado prefiero ganar y jugar bien, mal o regular, pero ganar. Porque tenemos que pasar por la mitad de esta mala racha. Y bueno, el equipo está con ganas de querer hacer la cosa bien, con ganas de obtener el triunfo y está. La mala racha y empezar a buscar una buena racha. Sí, la verdad es que el equipo estuvo muy bien parado, fue protagonista en el campo de la Almería, está en la parte alta y el equipo fue a buscar el triunfo. Y bueno, eso siempre se queda con esas cosas positivas. El equipo se está volviendo a encontrar justamente por el estilo que el entrenador quiere. Bueno, ahora tiene que empezar a ver los resultados que a la postre lo más importante del fútbol. Es así como siempre, llevo 10 años, 11 temporadas en el fútbol español y yo sé que el crecimiento va a ser muy bueno como todos los años. Simplemente que hay que ir de menos a más, hacerme sentir muy bien, muy cómodo, pero por los resultados. Pero de aquí a la temporada un momento muy importante y todos tenemos que estar a tope para cuando el entrenador no necesite poder estar bien. Sí, seguro. Solo este partido lo tomamos como una final porque este partido va a marcar un poquito la trayectoria de este equipo de temporada. Lo tomamos como que son tres puntos importantísimos porque de ganar se vería todo distinto. Estamos cerca de la parte de arriba, pero la única forma de acercarse es consiguiendo los tres puntos, y es lo que vamos a buscar el sábado. Yo creo que las dos temporadas pasadas llegamos al estadio este muy bien, ganando, estando en la parte alta y con trayectoria buena, a ver si ahora cambia, que venimos de una mala racha y podemos ganar ese encuentro, porque parece muy importante para nosotros. Cada partido es una historia diferente. Nosotros vamos a ir a Las Palmas, ya bueno, voy hablando con el míster, mentalizándonos él de que tenemos que ir a ganar, tenemos que ir a jugar como lo venimos haciendo, y lo importante es hacer paso en la parte defensiva. De esta forma de afectaría el usuario, un equipo que siempre crea un partido de gol y vamos a empezar la victoria. Bueno, nosotros mañana el sábado tener excusa de nada y tenemos que ir a por los tres puntos. El clima como esté, el vuelo como esté, lo que sea, no hay excusa de cansancio, de nada, solamente tenemos que estar mentalizado y por los tres puntos y con esa actitud y esa mentalidad un poco feliz. Me gusta la palabra de Jesús, que es el gladiador, y el hecho de mí tiene que ser un gladiador, con cabeza, pero un gladiador, solo así. Noto el orgullo herido, y eso es importante en futbolistas ya veteranos y jugadores que saben que el Gustón era lo mejor que hicieron la temporada pasada muy alto, y ahora mismo está en una situación de desconfianza, se ha generado desconfianza. Llevas 5 partidos con 4 derrotas, 4.000 personas en un coqueto estadio con su equipo que va tercero en la liga y que está vivo en la copa. Se aborde, juegan al contragolpe en su propio estado. Un equipo que los últimos 4 años ha estado en primera y que debería ser una escuadra que tomara el peso como mínimo de los puntos en tu casa. Pero Lucas Ocarán no tiene ningún juego para plantear un partido. Y en paso, como que no tiene el corte a la mano, el corte lo metió tras en el nuevo alcance y el cero la contra pegando. Porque saben a lo que juegan, oye. A mí no me gusta, pero saben a lo que juegan. El camino, el camino lo tiene claro, sino sobre todo la fórmula para defender mejor, porque personas están haciendo, y tarde o temprano, la bolita irá mal. La clave está en defender. Ayer es cierto que no terminó en ningún momento, hubo 2 o 3 fallos de nuevo en cadena que propiciaron que Leandro tuviera confianza. Las 2 o 3 ocasiones del partido del Carpel Almería son errores impropios. No que cambien el estilo es inconfundible, el trazo de equipo de la su filosofía, no es que no pueda, es que no debe cambiar. Es algo igual a eso. Presión arriba, es súper agresivo, es un tipo físico, de músculo, no exento de calidad, pero sobre todo que lo pasa todo. La solidez que no está viendo ahora y la agresividad que sí la hay. Pero si hay agresividad y no hay solidez, que no tengo goles. Puntos, si te grapas, no te vas a hacer más tiempo, no te vas a hacer más tiempo. muchísimo, ¿verdad? Porque solo tiene tres y uno está en el 3 local. Bueno, pues mañana